Continuamos entre Matemate, 12 y 35 minutos, ya casi al final del programa, pero hoy es miércoles. Pero. ¿Qué hay los miércoles? ¿Qué tenemos los miércoles? La columna de Economía Social, Solidaria, Popular, con Omar Grillo, que está a mi derecha. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Cristian, Renata. Buen día. ¿Cómo va la audiencia? ¿Y no estás solo? No estamos solos hoy. ¿Quién está contigo? Sabemos lo que queremos. Sí. Vive la vida igual que si fuera un sueño. Exactamente. De eso se trata, ¿eh? De sí, eso se trata, solo se, ¿no?, trata de vivir. Esa es la historia. Esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal. Y así. Y así, así. Tendríamos que hacer un día, ¿no? Todo enganchados con nombres de o letras de canciones. Pueden pasar dos cosas. Muchísima audiencia, sí, o ninguna. O la gente cambiando el dial. Es como, bueno, extremos. El que no arriesga no gana. Exacto. Seguramente. Y el que no afana es un hit. Sí. Dale que va, dale nomás. Dale, ¿no? Dale que va. Bueno, acá ahí escuchábamos una voz de ahí también que entraba, que bueno, hoy en la columna de Economía Social, Solidaria, Popular, vamos a presentar a una persona que vive en Capilla del Monte, un compañero, un hermano, que no, en esto de por ahí que siempre nosotros hemos afirmado que dentro de nuestra propia comunidad, uh-huh, hay muchísima capacidad y hay muchísimas herramientas como para llevar adelante una economía propia, una economía más justa, un desarrollo, digamos, de o un fortalecimiento de la economía como para poder autoabastecernos, ¿no? Para no depender, digamos, de las grandes corporaciones o que por ahí nos absorben el dinero y se lo llevan y lo concentran en otro lado, sino que podemos generar nuestra propia economía, ¿no? Y para eso, bueno, hacen falta algunas capacidades, algunas, qué sé yo, prácticas y demás. Y por eso siempre hemos afirmado que Capilla del Monte y la región, fundamentalmente, cuenta con esas capacidades, ¿no? En su gente, en sus saberes, en su ancestralidad. Y bueno, una de las personas que está ¿Cuánto misterio le metió? Está contenida en ese... En esas capacidades es la persona que tenemos yo a mi derecha. ¿Quiere decir el nombre o quiere dejar de el si incógnito? Quiere le digo. Por favor. Fabricio Conti, ¿cómo anda, Fabricio? ¿Cómo anda, Omar? ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Cómo están? Bueno, saludar a la audiencia también que está escuchando. Mira, te presentó de una manera que sí, tenemos mucha expectativa, sí, a ver qué nos ahora, vas a contar. Ahora, ¿no?, qué pasa. Claro. Bueno, no, ahí charlar un poquito así... Así, con total confianza, de manera distendida, sí, acerca de, digamos, porque vos tenés ahí tu taller, un taller de autogestivo, sí, ¿no?, que generaste vos, digamos, y bueno, que nos cuentes un poquito, digamos, acerca de cómo te capacitaste, cómo fuiste entrando en este camino del autoempleo, ¿no?, la generación de autoempleo. Claro, bueno, un poquito lo fui gestando yo, ¿no?, pero también el tiempo, ¿no? Importante el tema del tiempo. Y mientras te escuchaba, que estaba haciendo semejante presentación, bien, me acordé que en realidad todo parte de una decisión. Yo tenía en aquel tiempo algo así como 26 años, y claro, tomé de mi familia, un tío había trabajado en una industria, en un pueblito ahí, General Valdicera. Y claro, a cierta edad, cambió de nombre la empresa y lo dejaron en la calle. Y tenía otro tío acá en Córdoba, yo en ese tiempo estaba en el interior de Córdoba. Y tenía otro tío más en Córdoba trabajando en la Renault. Uh-huh. Y también... quedó sin laburo. Claro, tipo 52 años, había toda la vida ahí adentro, no había salido ahí adentro, había hecho todas las cosas bien, había sido un buen alumno, y a fin de esa edad, de patita en la calle y sin tener experiencia en la calle, ¿no? Uh-huh. Así que al toque tuvo que agarrar y empezar a trabajar, lo poco que le habían pagado. Digamos, lo indemnizaron, pero de pronto se tuvo que poner a trabajar en un taxi. Y no sé, tenía, no sé ahora qué, pero hasta los 70 años estuvo trabajando, hasta donde se lo permitió el cuerpo, estuvo trabajando. Entonces, un poco tomando ese ejemplo, yo dije, no, a ver, que a esa edad yo tampoco tenía como mucha lucidez todo, ¿no? Pero pensaba cómo qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Y la verdad que en un momento estaba trabajando vendiendo celulares ahí en la peatonal de Córdoba y viene un músico y me dice, che, ¿qué estás haciendo acá? no, esto no es para vos. Así que nada, me apuntaló y yo seguí con lo que estaba. Un poco la formación, bueno, tuve la secundaria en técnico electrónico y después hice un poco la carrera de diseño. Y bueno, esos elementos me dieron como para empezar a... Dije, me tiro la pileta con algo y invierto, qué sé yo, 5 o 10 años como ahí apuntalando y después que no me pase lo que le pasó a mis tíos. Y esa fue un poco la decisión al principio. Y bueno, ahí justo un amigo, yo estaba haciendo cerámica, pero cosas muy pequeñas, todavía sin mucha organización. En realidad había partido de un juguete que hizo público Doña Jovita, que fue patente de invento, que una fábrica me ofreció para patentar, lo que sea. Pero era todo un desarrollo que no era para los tiempos que se estaban viviendo en ese momento, en la época de Menem, y donde valía mucho más lo de afuera que lo de adentro. Y no me gustaba el material, entonces me decido por la cerámica, y viene un amigo y me dice, che, ¿me haces un instrumento musical? Bueno, dale. Entonces dije, instrumento musical, cerámica, como qué bueno. Y ahí arranqué con los voodoos y bueno, me acerqué a la escuela de cerámica de Córdoba. Ahí estuve estudiando 2 años y medio y después me di cuenta que me gustaba mucho la parte del laboratorio. Pero mientras trabajaba, tenía una profe que le iba preguntando y así fui de a poquito hasta que desarrollé el primer instrumento. Y bueno, a todo eso, ¿no? La vida, ¿no? Para pagar el alquiler y demás. Pero buscándole la manera para seguir. Y pesito que me entraba, pesito que invertía. Como que no. Bueno, fueron varios años apretados, en la verdad. Uh-huh. Porque eso, discúlpame, ¿no? Tiene como esa cosa, ¿no? La autogestión. No, por ahí a veces la diferencia que tiene con el trabajo como empleado es que vos como empleado hay ciertas cosas que vas trabajando con la tarjeta y te vas, pero en el camino de la autogestión del empleo no tiene que haber una disciplina y una, ¿no? Como esta cosa que vos decís, cada pesito que entraba invertía, sí, ¿no? Sí. Que... sí, eso lo fui aprendiendo porque es verdad, por ahí de empleado te relajás y ya cumplís y ya te enfocás en una que por ahí es esto de cumplir, ¿no? Claro. Y bueno, y estar atento al patrón que te va señalando y vos estar como el hijo que cumple, ¿no? Sí. Pasás de una familia a otra, como el papá este que te está. Y claro, y lo otro es autogestivo y nada, es como empezar a saber disciplinar, de ponerte límite, ¿no? A todo esto, a ajustar vos. Y bueno, por eso creo que lo principal es, por ahí, lo que me sostenía a mí era la decisión, y la decisión en base a que no quería terminar como mis tíos que claro. De pronto ahí, habían vivido una fantasía por un par de años y después que se quedaron en la calle prácticamente. Sí, la dependencia, claro. ¿No? Cuando dependés de alguien o de otra persona o de una empresa para poder subsistir, digamos. Claro. Y digamos, vos ahí estás relatando, ¿no? Pasó esta reflexión que te dio esa circunstancia de tu familia. Sí. Decidiste capacitarte. Claro. Y empezaste a desarrollar, digamos, algunas cosas. Y, digamos, hoy estás llegando ahí, hay como un par de productos, ¿no? Que, claro. Contanos un poquito acerca de lo que es los productos que hoy, por ejemplo... Claro, estás ahí con el tiempo fui dándome cuenta, ¿no? Y fui, porque lo proyectivo de armar productos... Por ahí también venía de chiquito, ¿no? De ser emprendedor. Uh-huh. Pero de pronto de la importancia a la sociedad de plantear algún producto importante, necesario, con una utilidad, y después ver el mercado, ¿no? Lo que también el mercado va necesitando y va pidiendo. Eso lo fui haciendo con el tiempo, en esos años. Y bueno, así a grandes rasgos empecé con un aparato... de plástico reforzado, que bueno, era una patente de invento, que fue un trabajo de la facultad, como totalmente alejado del enfoque más popular, porque en realidad había nacido de un proyecto de la universidad, algo así. De ahí ya elegí que el material no, y de ahí ya me enfoqué y ya me pareció la parte cultural, la parte de instrumento. Empecé con un instrumento que fue el udu. En Córdoba me conocían por los udus. Después de ahí pasé a otro instrumento que fue el cuenco sonoro en porcelanato. Pero siempre haciendo hincapié en una cuestión más de todo esto que traía de la universidad, de exigir un desarrollo. A partir del cuenco empecé a detectar más una necesidad en lo social, ¿no? Entonces ahí fue que me incliné por el filtro descontaminante metales pesados de uso doméstico para el agua. Fueron 2 años y medio de desarrollo para poder ajustar eso que parece tan simple, pero no lo es. Y bueno, a partir del filtro, y detrás de cada producto, de cada desarrollo, no es solo eso. Detrás hay gente, hay personas, y es muy notorio los públicos distintos que hay, ¿no? Traen su impronta. Después de este filtro desarrollé bloques de adobe con prensa hidráulica. Y bueno, siempre simplificando, ¿no? Desde algo tan simple como puede ser un cubo, como es un bloque de adobe, y tan necesario, y qué lindo es entrar a una casa donde se percibe que cuando es de adobe, que es otra cosa, ¿no? Y la satisfacción de la gente al hacerse su casa con un material noble, ¿no? Y respondiendo a una necesidad como es el techo, ¿no? Así que bueno, eso más o menos fue el caminito. Fue el UPA, que era este salto móvil, que también lo había usado Doña Jovita en una propaganda. Después pasé al udu, instrumento musical de origen nigeriano, de percusión. Después pasé a los cuencos sonoros. En ese tiempo justo me estaba mudando a Capilla del Monte, y se sincronizó con Daniel Brower, que estaba con toda una movida, sí, ahí con el tema de los cuencos. Pero siempre buscando, yo tengo como la imagen, digo, siempre buscando las sincronicidades también. Tengo esa imagen como una raíz que se va abriendo camino en la tierra, ¿no? Con un pedregullo, ¿no? Es como, es por eso, es mucho la decisión, la convicción, sí, el sostener, y bueno, y después también estar sano, porque eso a la larga muestra, ¿no? La sanidad. Y ahí vos hablabas un poco acerca de como una metodología, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto, con el desarrollo de un producto que, donde vos decías, participan, hay personas atrás. Claro. ¿Eso qué significa? Que digamos, la consulta permanente en el desarrollo. Claro, hay mucha gente por detrás que en la sociedad está esa persona que está buscando el buen vivir, esa calidad de vida, donde por ahí, por eso un ejemplo, en lugar de elegir vivir en un edificio donde está construido con un RETAC, que es una tecnología nueva, pero se desconoce, en general la sociedad desconoce lo que poluciona y lo que arruina el ambiente, como producto en sí mismo es muy bueno, pero entrar a un departamento, porque lo usan mucho los edificios porque es muy liviano, sí. Entonces entrar en un departamento, estar en un departamento, elegir ese contexto, que la sensación a entrar a un edificio con ese bloque es una, y el entrar en una casita de barro es otra. Digo, hay gente que está como buscando esto de volver a la naturaleza, de respetar la naturaleza. Y bueno, la naturaleza no hay con qué darle, digamos. Por más marketing que haya, la naturaleza constantemente está mostrando la belleza. Entonces, ¿qué significa? Que viene una persona y valora mucho lo que vos estás haciendo con mucho esfuerzo, y capaz que le es mucho más barato, no económico, pero mucho más barato pagar un RETAC, a lo mejor. pero va a ser su cuota de esfuerzo para decir, no, voy a comprar a esta economía social, a esta economía popular, le voy a dar fuente de trabajo a esta persona. Y la reciprocidad es como una mejor calidad de vida, ¿no? También, claro, ese intercambio, otro tipo de vivienda, ¿no? Claro, da gusto trabajar para gente que te sabe lo que está valorando, uh-huh. sabe lo que está... ¿Y cómo armaste, digamos, la cuestión de la comercialización de los productos? O sea, ¿cómo llegaste? Porque a veces, ¿no? Hay un problema con la gente que produce, que a veces o no le da el tiempo para todo, para producir, vender, desarrollar. Claro. O a veces no encuentra los canales, ¿no? Claro. ¿Cómo desarrollaste eso? Bueno, yo soy así, soy como medio porfiado, medio rebelde en eso. Soy cabeza dura. Soy cabeza dura y soy rebelde también, porque, digamos, yo voy totalmente al revés del marketing, o además del... Mi pauta es el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? El marketing te va a decir, che, presentalo, mostralo, enchufalo, vendéselo por los ojos, encajáselo, como sea, no importa. Sí. ¿Viste? Como dale. Y esa es un poco como lo que yo percibo cuando viste, esto de llame ya. Que te... Cosa impulsiva. Claro, más impulsiva, ¿no? Y, y por ahí... la manera que yo he tenido es, digamos, hacer lo mejor de mí, apuntar a un producto de calidad y como de boca en boca ir de a poquito, ¿no? ¿Qué sé yo? Primero al entorno inmediato y así. Sí. Y en el mismo juego, en el mismo intercambio, en el mismo vínculo con el público, va surgiendo la metodología justa, necesaria, para ir dando pasos como más grande. Se va armando también. Yo la hago de esa forma. No tengo esa metodología, che, a ver, me busco el especialista en esto, y invierto, tipo esto, hago un estudio de mercado y lo enchufo ahí, como más especulativo, ¿no? Claro. Sino que mi manera ha sido apuntar a la calidad, desarrollar algo con calidad, bueno, los costos, lo más económico, lo más en lo que he podido, la mejor coherencia, pero desde ahí decir, che, bueno, a ver, qué sé yo, por ejemplo, para desarrollar las máquinas para los bloques estuve 4 años. Uh-huh. Y 4 años poniendo monedita, trabajo, haciendo prueba y error, una máquina que mejor la armé, después tenía que desarmar porque esa parte no servía, ¿no? Y después hace 2 años, 3 años que estoy y de a poquito. Sí, sí. Por ejemplo, los filtros también. Al principio vendía 1, 2, 3 por mes, ¿no? Y bueno, y va aumentando progresivamente porque eso se va, solo la gente lo va... Se va armando la red, ¿no? Claro. Que es un poco, ¿no? Ahí esto que vos contás acerca de esa metodología anti-marketinera y anti... esta cosa de la propaganda, ¿no? Y a veces vacía, porque porque sabemos que muchos sí vende humo y vende a veces productos que te duran 2 o 3 días y se acaban. Claro. ¿No? Y por ahí un poco lo que se tira desde la economía popular, ¿no? Es esta cosa de la calidad y de poder llegar realmente con algo que sea lo que se dice que es. Claro. Y ahora vamos cerrando, pero me gustaría 2 cosas que nos cuentes un poquito, chiquito. Sí. Porque ahora, digamos, hay una cooperativa en Capilla del Monte. Oh. Y bueno, si querés, contanos un poquito de eso y después me gustaría que cerremos con una pregunta acerca de una reflexión que te quiero pedir. Con respecto a la cooperativa, bueno, eso, va surgiendo la sinergia, ¿viste? Va surgiendo la sinergia. Por ejemplo, por la cooperativa, ¿no? Pero con los filtros. En vez de estar hablando todo el tiempo, diciendo lo mismo todo el tiempo a la gente, ¿no querés yo te armo un audio? ¿Viste? Entonces viene una persona, te arma un audio, ¡uy, qué bueno! Ahora le mando el audio... que está hermoso, con una sonidito. Entonces, y va surgiendo esa sinergia de la gente que se va sumando y demás. Y bueno, un poco la cooperativa se fue gestando así, porque un poco la comunidad de Capilla me fue identificando mi camino y se fueron dando las posibilidades. Bueno, y así también creo que surgió, Omar, que vos viste esa... Bueno, en principio yo te había invitado para armar una cooperativa con el tema de los bloques. Sí. Y creo que así después surgió el ir armando la cooperativa. Y bueno, y se va sumando, se va potenciando cada vez más conocimientos. Pero es esa sinergia... Y esta cuestión del vínculo también, ¿no? De la confianza que, digamos, claro. Esta cosa que por ahí el marketing no pone. No pone, claro. ¿No? Que el capitalismo no pone, que es una cosa más banalizada, ¿no? Más hueca, digamos, pero que, digamos, sí. que la economía popular sí es un eje, digamos, del hecho de la confianza, de la honestidad, de los vínculos, claro. ¿No? Como una cuestión central, digamos, donde pone al ser humano y a sus necesidades claro, centro de la cosa. Totalmente, los vínculos, las amistades, sí, totalmente. Che, y para hablábamos de TACU, de Cooperativa TACU. para cerrar, digamos, si por ejemplo está escuchando a alguien que está emprendiendo algo, ¿no es cierto? Más allá de que ya dijiste un montón de cosas y que seguramente... han sido de mucha utilidad y es un ejemplo. Alguien que está emprendiendo y que está ahí en la duda, ¿lo hago, no lo hago, lo emprendo, no lo emprendo, me va a costar, me va a dar, no me va a dar? ¿Qué le dirías vos a una persona que está en ese...? Y primero que se siente en la silla, que se sienta la autoconfianza, la propia valoración, uh-huh. Tocar ahí el punto de la dignidad de uno. Y después meterle para adelante en cuanto a tener confianza. Es decir, saber que el camino, como todo al principio, cuesta, pero es como el que va, en mi experiencia es el que vale la pena, ¿no? Como que eso, es más una decisión y una autovaloración, ¿no? Una autovaloración, un empoderarse, confiar. Y bueno, usarse la propia inteligencia para ver de qué forma. Y ser paciente. La constancia, la paciencia y como... sí, eso. Eso le diría. Bueno, muchas gracias. Ahí, muchas bueno, gracias. ¿Eh? Bueno, ahí con Fabricio Conti hoy, ahí en la economía en la columna de Economía Social, Solidaria y Popular. Muchas gracias, Fabri. Bueno, gracias a usted y gracias bueno a toda la audiencia que escucha y saludo a toda la audiencia también. Muy bien.